No me estás haciendo caso de lo que te estoy diciendo. Quiero que recuerdes lo bien que me iba la vida sin ti. Una vez prometiste que la harías la última vez. No me valen los despistes, aunque no te acuerdes bien. Sabes que fue triste, lloraste como antes, lloraste como antes. Soñaste revoluciones perdidas. Soñaste que algún día esto cambiarías. Fue duro despertar y encontrarte con esto. Fue bonito pensar que todavía teníamos tiempo para decirte al cielo todo roto para ti. Respirarme lentero y esperar a que vengas. Y esperar a que vengas. Y esperar a que vengas. Para ir donde yo quiero ir. Podré elegir la muerte que prefiero. Juntos sobrevivir aquel último invierno. Juntos sobrevolar y arrojar dinamita hacia el infierno. Sabiendo que es así nuestro final, llorando sonreír. Tengo un presentimiento que de repente despierto y que por momentos me di cuenta que en verdad es mentira lo que siento. La cabeza por joder del comprender que son ciudades las que no arden como antes de volver. Por dentro reventar y otra vez las piernas no me podrán sostener. Y mis suspiros se convierten en arcadas cada vez que intento volverme contigo a recorrer las ruinas de este mundo. Parece que han sido conmigo y entonces arcadas otra vez. Arcadas otra vez. Ni columnas de humo ni víctimas. Ni columnas de humo ni bombas por los cielos. Ni columnas de humo ni víctimas de fuego. Y pues soñé. Bueno, después de estas vacaciones anticipadas, voy a decir de qué va a tratar el programa. Voy a leer un texto de un libro poesía lesbiana queer. El texto trata sobre... disidencia sexual, transgresiones de género, ser rara en la España franquista. El programa de hoy no va a tratar de un solo tema. Voy a leer este texto y luego voy a pasar a un tema que no tiene nada que ver, así rompiendo un poco los esquemas, y voy a leer varias poesías de la poetisa o poeta Catalina Isis Milán. Catalina Isis. Ya el resto de apellidos y en fin. Se titula Parecían palabras el libro. Y bueno, voy a retomar aire y todo eso y voy a poner algo más de música. Y bueno, después de estas vacaciones anticipadas he vuelto y bueno, espero no toser ni nada por el estilo. You ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de aquel animal que se llevan al matadero. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos ríos que usan como vertederos. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos montes que están llenando desiertos. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar del aire. Odio el ruido de las fábricas y el humo de las máquinas. Cuida un poco la tierra, coño, que es donde pisas. El humo de las fábricas y el ruido de las máquinas. Cuida un poco la tierra, coño, que es donde pisas. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Bueno, voy a empezar a leer. Primero me voy a hacer con el libro. Las identidades no normativas durante el franquismo. Sí, como hemos visto en la introducción, la representación de la identidad no normativa en la poesía lesbiana queer española va ligada a la denuncia del control por parte del orden establecido, de la subjetividad y la producción de discursos normativos sobre el género y sexualidad. Nunca es esto más cierto que en casos de la posguerra española. A la férrea represión política del régimen franquista hay que unir una clara agenda de control social, no solo mediante la penalización de toda conducta que se desviara de la moral dominante, sino también, y mucho más efectiva, mediante la promoción de las subjetividades que acababan siendo interiorizadas, por medio de la disciplina o el aprendizaje de diversos signos. Como es bien sabido, en la España de Franco, las depositarias, las guardianas de la moral de la Nueva España eran las mujeres. En la misma línea del ángel del hogar decimónico, dando así un salto atrás sobre los avances que para los derechos de las mujeres habían supuesto la época de la Segunda República Española, la subordinación de la mujer al hombre dicta por el orden patriarcal. El aprendizaje como verdad universal de dicho principio se deposita precisamente en las mujeres. Este sometimiento de la mujer al hombre en nombre de un supuesto orden natural incluía, como muy acertadamente ha señalado Raquel Osborne, la total negación de su sexualidad. Las mujeres no tienen ni deseo ni derecho al placer de forma autónoma, sino siempre al servicio del goce y la sexualidad masculina y, por tanto, en el marco de la heterosexualidad normativa. Así, las mujeres en el franquismo serán esposas y madres, virtuosas, abnegadas y obedientes, claro está, o no serán. El secreto y el silencio, la cárcel en el peor de los casos, sería el precio a pagar para aquellas que eligieran no aceptar la regulación y control del régimen franquista sobre sus vidas, sus cuerpos y sexualidad. Es en este contexto en el que se sitúa la apuesta poética de dos poetas tan diferentes como singulares, Gloria Fuertes y Alfonsa de la Torre. Ambas escriben la mayor parte de su obra durante la dictadura del general Franco, y aunque tras la muerte del dictador continúan escribiendo. No hay un cambio sustancial en el modo en el que se aproximan a la creación de una nueva, de una subjetividad propia, a la denuncia de la regulación y el control del género y la sexualidad por parte del orden social, aunque se trate de una sociedad democrática. Por esta razón, cubro este capítulo y conjunto de su producción poética. Bueno, he elegido este texto porque está bien saber cuál es el pasado de la poesía y las diferentes formas de poesía lesbiana queer que ha habido, y para entender mejor el presente de la poesía escrita por mujeres. No he elegido leer poemas de Gloria Fuertes ni Alfonsa de la Torre porque he pensado dar un salto y leer algo actual, más bien actual. Y bueno, y después de esto voy a poner un poema de Laura San. Y ya no distingo al cuervo del color de la noche. El negro final de la tierra que encierra su grito se bebe la escarcha del coche. Seguimos andando sin destino. Si no vuelvo, haré del dolor que me sobra camino, que vivir al final es derroche. Y esta capucha es mi techo, y la tierra que guarda tu cuerpo y el mío, que han dejado de sentir por sentir solo frío, es ahora mi lecho. Descanso en paz sobre su faz, y esta esclava libertad voluntaria, exenta de la rutina diaria, del qué haría si no tuviera, de la monotonía de ser sin ser cualquiera, del qué será, de la primera hora de un despertador que te destripa, atesorar mentiras hasta reventar, amedrentarnos para llenarse la tripa, traficar con el tiempo. Ahora, polvo en mis manos sacudido por viento. No, no es tormento saber que se ha ido, es obviar lo perdido, es la sinrazón de la ausencia de haberse sentido querido por un ruinoso momento. Y no, no es tormento dejar de tenerlo, es haberlo escuchado marchar y sentir, por sentir, solo frío. Pero seguimos vivos, más de lo que hubiéramos soñado, y soñado más de lo vivido, lo recomendado, lo establecido. Y ya no distingo ni al cuervo, ni a la noche, ni escucho su grito vencido al rocío del coche, y no estaría mal una ducha. Y empieza a llover, pues es la tierra quien me escucha, y todo se torna sueño, y meses parecen años, y ¿qué coño hacemos aquí? Me digo al mirarme en tus ojos, y el eco responde con pájaros, vuelos que son engranajes que mueven el tiempo, aullo del viento y corriente que azota las flores que piso descalza en ese preciso momento. Y camino contigo, y todo camino se borra, y esta piel que muda solo distingue barro y me la suda, pues prefiero sentirme pequeña, mojada y desnuda. Y con feroz desdeño, bajo esta balada triste de lluvia, escupo en tu estado de bienestar, donde vale más un billete que un sueño. Y el cuervo se ha hecho noche, y toda la noche es cuervo, y su grito enmudece este esqueleto humedecido, y en un portal duerme el animal que alguna vez fue humano aborrecido, y doy por sabido que aún hay soledades hermosas abiertas como yedras en las aceras de esta ciudad venenosa, rojas como placeres, soledades que fueron cárceles, hoy gráciles avestruces, bancos de peces buceando amaneceres que ponen color al telón de la noche, aquella noche en la que yo olvidé distinguir al cuervo, olvidar qué día ha sido, qué día es, y antes de parar el tiempo contar hasta tres, para vivir como nunca, para amar como hice antes y olvidar como hago siempre. Uno, dos. Thank you.

como la superficie de un planeta pardo, lleno de cráteres y montañas. En ese momento el cielo era de color gris claro, metalizado y brumoso, y miré al mar fantasmagórico, inquietante en su quietud, tan liso como la superficie de un plato. No había una sola comisura entre el cielo y el mar, solo un lienzo lleno de paletas plateadas. Era como un presagio rodeado en el barco de todo ese color plomizo en que el mar se abriría de un momento a otro como una boca, para tragarse el mundo. Pensé en una historia que empezaba diciendo: volvió allí para matarla, y en un cadáver de mujer acababa en el fondo de un mar, así, en amenazante estatismo. Eso fue lo que me vino a la cabeza cuando hablamos aquella noche. ¿Por qué la mataba? ¿Por qué tenía que volver para matarla? Y no podía vivir sin mirar atrás. Quizás era tan huérfano de sus sentimientos como lo era yo. Por eso acabó atrapado en mi historia. Tú me hablabas de dejarme seducir. Podríamos pasar esta noche juntos, decías. Lo demás no importa, mañana no importa, ahora es solo esta noche. O quizás me decías, ¿por qué no vienes a dormir a mi casa o voy yo a dormir a la tuya? No lo recuerdo con claridad. Puede que me lo dijeras tú o puede que me lo dijera otra persona. Yo te había mirado como quien mira una anáfora. Me había imaginado perdiendo el apetito por ti, preguntándome por qué no me llamabas, borrando tu número de mi móvil para no sentirme tentada a mandarte un mensaje. Podría ser algo importante a no o no ser nada. Con tendencia a lo segundo porque hay un suministro mucho más abundante. Me besaste una vez y luego apartaste la mirada. Cambió el color del momento. Serían los focos de la discoteca, pero puede que fuera parte de la providencia. De rojo carmín a un azul estridente para acabar en verde. Me sonreíste y el cadáver resbalaba lánguidamente por la popa del barco a media tarde. El mar lo tragaba suavemente. Unos cabellos flotaban un instante en la superficie del agua, como si tuviera vida. Las ondas que dejó el cuerpo hacía eco y desaparecieron. El mar guarda sus secretos. Tenía que poner en marcha el motor del barco y volver a la orilla. Pero el silencio que había dejado la tormenta tenía densidad y recelaba tener que acuchillarla. Y así que dejó pasar el tiempo mansamente y imaginaba los ojos vacíos de ella observando la madera elíptica desde la oscuridad del agua, llena de rencor por sus días robados. Esa noche dormimos solos tú y yo, en una cama yerma que se extendía como la estepa árida. En cada uno de nosotros nos íbamos haciendo más y más diminutos. Tenía una canción en la cabeza, una que me había recordado esa misma noche, de hace muchos años, grotescamente enérgica. Mas nadie me miraba y estaba triste. La niña más feucha, ellos hacían sentirme. Sonaba con afán rebotando las paredes de mi mente. Estaba caminando, estaba sola. Pensé que lo realmente risible era que no pudiera ponerle una banda sonora más apropiada al lugar baldío donde me encontraba. En el psicópata que todos llevamos dentro. En que me gustaría poder verte en una pantalla. Como si fueras un animal doméstico. Y rebobinaba los momentos que más me han gustado. En el barco, él se encendió un cigarro, porque asesinar a alguien es casi como hacer el amor. Y ahora voy a poner una canción en la otra.

Yo solo quería querer, no merecer, significar. No quiero ser musa, quiero ser palabra. ¿Cómo puedo yo, que lo tengo todo, merecer algo más? Porque si hiciéramos un minuto de silencio por cada tragedia, ya no habría ruido en el mundo, solo un vacío conteniendo la respiración. Un espacio sin palabras y sin huecos. Por cada una de estas palabras, un alma arrancada. Por cada minuto de silencio, otra impune decisión. Esa es la misma ráfaga a la que adelanta una bala, que tejía su pelo de camino a su prisión, que avivaba las llamas, que acallaba los sollozos, la misma que agitaba las palmeras rascando el cielo de hoy. El mismo aire respiramos, solo hay tanta distancia como entre tú y yo. Que tenemos tanta agua que ya no tenemos sed. Y me pregunto si, cuando cerramos los ojos, nuestra imaginación camina hacia un lugar muy diferente. Yo, que follo para que me quieran, y ella, a la que follan sin querer. Y sobre nuestras cabezas planeando la sombra abrienta del merecer. Las dos merecíamos algo mejor, ambas dobladas, tiradas y rotas. Doblegadas bajo libros y palabras tan llenas de los hombres que las escribieron, del miedo de lo ajeno, de la droga del poder. No me hables de merecer, es una palabra envenenada, con tantos significados como sombras, un lugar donde nadie pertenece y todos los discursos ya han sido dichos. Ella, que solo quería ser, no deshacer, que merecía los mismos significados que él. Yo, que no me merezco nada, pero quiero sin saber. Qué poco trágico es el final de un amor hoy en día. Qué pequeño. Un amor como una vida, el valor como el arder. Cuánto daño el merecer. Ahora voy a poner otra canción. Súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social. No te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. Usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada. No te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas. Hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Ahora voy a leer otro poema que no tiene título y es del espacio de, bueno, se está en la parte de espacio. Que, bueno, yo me entiendo a mí misma, no sé si vosotros me entendéis o vosotras, pero yo a mí misma me entiendo. Hace frío, hace un frío infinito, amparado por entrañas, sangres y fluidos, corazón, estómago, circuitos, tanto frío hace como el tiempo. Espacio pequeño que se esconde entre las órbitas de un átomo. Silencio entre palabras para que podamos entender. Es un frío inmenso, amorfo, que impregna extenso, que sale desde lo más adentro y se extiende por las extremidades hacia el tacto. Y lo argumenta todo como la razón. Es el frío del alivio, el alivio de tener pies que te duelan, de tener suerte sin merecer, de tener dolor de barriga por estar llena, el alivio de la casualidad, de no salir en esa noticia, de no subir a ese avión, de no vivir en esa ciudad, de la certeza de la inmortalidad y el veneno de lo invencible, el frío del alivio de las cosas pequeñas que no vemos y las palabras que no decimos, sin saber si habrá otro día para hacerlo. El frío espacio vacío que me separa de a mí de ti. Imposible de llenar con todas las palabras de la historia, protegiendo tras el muro del pensamiento y la ilusión. De que los amaneceres serán siempre interminables para mí. Bueno, lo voy a volver a leer porque no lo he leído mal, pero tampoco bien, por decirlo de alguna forma, y me apetece. Hace frío, hace un frío infinito, amparado por entrañas, sangres y fluidos, corazón, estómago y circuitos, tanto frío hace como el tiempo, espacio pequeño que se esconde entre las órbitas de un átomo, silencio entre palabras para que podamos entender. Es un frío inmenso, amorfo que impregna extenso, que sale desde lo más adentro y se extiende por las extremidades hacia el tacto. Uy. El frío del alivio, el alivio de tener pies que te duelan, de tener suerte sin merecer, de tener dolor de barriga por estar llena, el alivio de la casualidad, de no salir en esa noticia, de no subir a ese avión, de no vivir en esa ciudad, de la certeza de la inmortalidad y el veneno de lo invencible, el frío del alivio de las cosas pequeñas que no vemos, de las palabras que no decimos sin saber, sin haber otro día para hacerlo, el frío espacio vacío que me separa a mí de ti, imposible de llenar con todas las palabras de la historia, protegiendo tras el muro del pensamiento y la ilusión de que los amaneceres serán siempre interminables para mí. Y bueno, ha sido un poco accidentado porque se me han caído los cascos a la mesa, pero bueno, se me han escurrido. Es que el otro poema lo he leído también, que me ha dado cosa, que este... Pero bueno, la percepción no existe, ¿no? Las cosas perfectas no existe. ¿Qué es eso de la percepción? Bueno, voy a poner más música y... porque con este poema acabo y... Bueno... Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda.